En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Lo más horroroso es que la belleza no solo es aterradora, sino también misteriosa. Dios y el diablo luchan en ella, y su campo de batalla es el corazón del hombre. Pero el corazón del hombre solo de su dolor quiere hablar. Escuchad, que os contaré lo que dice. En lo que a mí respecta, a lo largo de mi vida no he hecho más que llevar al extremo todo aquello que vosotros habéis dejado a la mitad. 11 de noviembre, 1821. Un día como hoy, nació Fyodor Dostoyevsky. 11 de noviembre. Murmuras el nombre de Aura al oído de Aura. 1928. Sientes los brazos llenos de la mujer contra tu espalda. Escucha su voz tibia en tu oreja. ¿Me querrás siempre? Siempre, Aura. Te amaré para siempre. ¿Siempre? ¿Me lo juras? Te lo juro. ¿Aunque envejezca? ¿Aunque pierda mi belleza? ¿Aunque tenga el pelo blanco? Siempre, mi amor, siempre. ¿Aunque muera Felipe? ¿Me amarás siempre? ¿Aunque muera? Siempre, siempre, te lo juro. Nada puede separarme de ti. Ven, Felipe, ven. Un día como hoy, nació Carlos Fuentes. Buscas al despertar la espalda de Aura y solo tocas esa almohada caliente aún y las sábanas blancas que te envuelven. ...11 de noviembre... ...1964. Un día como hoy murió Juan de Dios Filiberto. Ah, y un día como hoy, Raskolnikov limpió su pantalón embarrado. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.